Bueno, como veo que estamos entre amigos o Sí. gente que realmente Claro. le importa este asunto, agradeceros el que estéis aquí, una mañana tan rica, tan luminosa, en esta especie de patio, jardín de las artes de vivir como se pueda, ¿no? A veces tiene uno la convicción de que es como un aula vagabunda a la que asisten los amigos cuando pueden, ¿no? Desde el primer momento que recibí el envite de la fuga librería, Luis y los amigos de la fuga, dijimos que sí. Dijimos que sí. Nunca se le dice a nadie que no aquí, ¿no? Pero dijimos que sí, sobre todo por algo que igual nos cuentas luego, ¿no? Que es la relación de Paco con este espacio, en los 90, debió ser, ¿no? Sí. Posiblemente final de la... Pero dijimos que sí, por una cuestión puramente de corazón, emocional, ¿no? Veníamos de... Aquí llegamos en el año 75, se entraba entonces por la vieja carbonería que le dio nombre a este solar de derribo. Llegamos a este derribo después de una experiencia tabernaria abierta, tan sumamente abierta como que era el lugar de acogida, estoy hablando del año 73 al año 77 y luego más tarde también, ¿no? Un lugar por donde transitaron voces, gentes que verdaderamente han ido dando sentido a ciertas leyendas, no urbanas, sino cierta vida contada de unos y otros, por unos y por otros. En ese espacio recoleto que se llamó Amor de Dios número 5, mucho antes de que se abrieran a los públicos ambientes más o menos sensibles a la política de los sexos, ¿no? Ese lugar en el que bueno, pues, se reúnen gentes de la Cataluña y de la Barcelona en particular, de los años 70, Bilbao, Madrid. En fin, gentes de muchos rincones, sobre todo Huelva, Cádiz, Granada, gentes que apostaban por, de forma muy intuitiva, no pensada, de esto hablaremos un poco a propósito de Paco Vidarte, ¿no? La relación entre el pensamiento pensado y la vida vivida intensamente, ¿no? Y esa relación entre sentir y pensar, ¿no? Pero bueno, me remito a estos años, que son los años del 73 al 77, y en Amor de Dios tuve la suerte de encontrarme con gentes que eran capaces de hacer, decir no y hacer vivamente esto que luego más tarde, a través de discursos como los de la biopolítica o de los de la deconstrucción, en fin, Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, que se han citado antes, ¿verdad? Nos llegaban de la mano generalmente de cierta biopolítica ambiental. Miguel, ¿qué tal? ¿Podéis sentaros? En este lugar de encuentros se reunían gentes del cine, de la poesía, de la música, de las artes en general, sobre todo de las artes de vivir como se pueda, en torno a algunos que ya conocéis, ¿no? Camilo, Alejandro, Nazario, Ocaña, Ventura Pons y otros que injustamente olvido ahora. Pero volviendo a la razón de este encuentro, dijimos sí, entre otras cosas, porque era un modo de tener viva esa corriente del vivo pensar en relación a la política de los sexos que viene de muy atrás, ¿no? Desde los modos de represión más repugnantes bajo los estertores de esa llamada democracia orgánica muy marcada por los últimos años de vida del general Franco, a esa otra gran mentira llamada transicional, ¿no? O transaccional. Pero lo que nos trae es justamente la segunda edición de este libro que tenéis en las manos, y si no, tenéis que acercaros prontamente a la fuga, para proveeros de buena lectura, porque acerca de las políticas boyeras, maricas, trans, mestizas, esto es algo que resuena en el inconsciente colectivo de la ciudad, sobre todo lugares en torno a hoy, por ejemplo, Amor de Dios, La Alameda, Pumarejo, ¿no? Y otros. Estaban también los discursos integrados, ¿no? Los discursos sumisos a las políticas represoras de aquellos años, y también las distintas formas de organización política, en las que no me voy a políticas, en el sentido de organización política respecto de la política de los sexos, que luego tuvieron entre los años 75 y 80 pues bastante presencia en Granada, Sevilla, Huelva. Pero os dejo con tu viva voz. Yo me siento contigo y te acompaño en el diálogo. Sí, nos gustaría que nos interrumpierais, que preguntarais, que veo que más o menos conocéis la razón por la que estamos aquí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por tus amables palabras. Y bueno, en primer lugar quería agradeceros a toda la gente que habéis venido a este homenaje a Paco, y también agradecer a La Fuga, que nos ha ayudado desde el primer momento a prepararlo, y a La Carbonería por acogernos. Hablo en plural porque se supone que iba a venir Ángel Pantoja, pero ha tenido un problema de última hora y no puede venir. Entonces, bueno, os pido disculpas, pero sí recordar que este pequeño homenaje lo hemos elaborado juntos con la idea de, por un lado, celebrar, digamos, los 20 años de edición de este libro de teoría queer, que, bueno, ya os contaré un poquito la historia del libro y el papel de Paco en él, para ver un poco qué ha pasado, ¿no?, en estos 20 años y bueno, y contar un poco la evolución histórica de estos temas. Entonces, bueno, yo quería hacer un poco mi intervención, bueno, ya que Ángel no está, sí que recordar, además, que eso igual no lo sabe mucha gente, pero la portada de este libro tan bonita, del oso de alambre de pinchos, y la de Ética Marica, las hizo Ángel Pantoja, las dos, o sea que nos ha ayudado siempre. Yo creo que se vendieron tanto porque eran muy bonitas portadas también, no solo por el contenido. Pero bueno, como no ha venido, él sí, eso, pues fue un gran amigo de Paco, un compañero de aquí de Sevilla también. Y también, bueno, agradecer a otros amigos que habéis venido, que podéis, yo creo, aportar mucho a lo que hablemos hoy, que también nos gustaría que pudierais intervenir los amigos que conocisteis a Paco también. Pero entonces, bueno, yo quería como marcar tres momentos para contar un poco de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Uno es para quienes no estéis muy familiarizados con esto de la queer, la teoría queer, que además está otra vez de moda, a pesar nuestro, porque se ha puesto de moda un poco como si fuera el coco, algo así, una cosa terrible, cuando ya mucha gente no nos dedicábamos mucho a lo queer, pero bueno, ya veremos que ha habido un nuevo revival con lo queer. Pero sí, una pequeña introducción de dónde viene esto de los movimientos queer, ¿no?, en cómo lo hemos vivido. Luego, el momento un poco cumbre, si queréis, de las políticas activistas, que fue en los 90 con varios grupos radicales, uno de ellos el Radical Gay, donde estaba Paco, y un poco el libro, el curso este de la UNED y el libro que surge de ahí. Ese sería un poco el segundo momento que quiero contaros. Y el tercero, precisamente, ¿qué pasa hoy, ¿no? ¿Cómo podemos usar el legado de Paco político, intelectual, para el futuro? O sea, a mí no me gustaría un recordatorio nostálgico o panegírico o respecto del pasado, porque yo creo que eso no tiene mucho interés, y a Paco yo creo que le interesaba la acción, revolverlo todo y a ver qué podemos hacer ahora hacia el futuro, ¿no? O sea, que va a haber al final una reflexión también compartida con vosotras de qué podemos hacer, ¿no?, y cómo podemos usar las obras de Paco como armas políticas, que es su objetivo. Con lo cual, bueno, empiezo un poco por el pasado. Vamos a volver a otros 40 años para atrás otra vez, pero no os asustéis, que no me voy a quedar ahí. Porque esto que llamamos movimientos queer tiene que ver con varias crisis que se dieron en los años 80. Una crisis que sonará además, porque ahora mismo vuelve en ciertos debates, es una crisis que hubo en el feminismo. O sea, que el movimiento feminista, que ya llevaba varias décadas impulsando los derechos de las mujeres, atraviesa una crisis muy interesante en los 80, cuando muchas voces de mujeres que se sentían fuera del marco feminista, me refiero a mujeres negras, chicanas, lo que llamamos ahora racializadas, mujeres trans, empiezan a hacer una crítica interna al feminismo, digamos, mayoritario o no dominante, porque había dejado de lado las cuestiones raciales, ¿no? Es decir, que los derechos de las mujeres, ellas reivindican que no se aplican igual o no se viven igual, o las opresiones cuando eres negra o gitana o latina. Y bueno, hoy en día parece bastante obvio, pero en su momento fue una ruptura, pero un debate bastante fuerte cuando rompen gente como Audre Lorde o Gloria Zaldúa o Charlie Moraga o activistas lesbianas, Bárbara Smith, lesbianas y negras, que dicen, a ver, el feminismo estándar o mainstream no habla nunca de temas raciales, ¿no?, o de racismo. Entonces, ahí hay una quiebra o un movimiento interesante donde está todas esas voces, hace que se revise el feminismo introduciendo lo que llamamos los estudios poscoloniales o la mirada poscolonial, ¿no? Esa es, digamos, la primera crisis que va a estar, ya veréis cómo, en esto que llamamos movimientos queer. La segunda es, también ocurre algo parecido en el movimiento LGTB, o sea, que el movimiento de lesbianas, gays, trans, bisexuales, ya llevaba desde finales de los 60 reivindicando sus derechos, o sonará todos los temas de las revueltas de Stonewall, los movimientos de liberación gay, y es verdad que tienen bastante eclosión en los 70 y 80, pero a su vez se constata que el capitalismo, que es una máquina que lo devora todo, consigue de alguna manera asimilar mucha parte de ese movimiento en una especie de mercado rosa que desactiva mucho el movimiento. Es decir, se empiezan a crear estos guetos, Chueca, el Castro en San Francisco, el Eixample en Barcelona, bueno, como una comercialización capitalista basada en el consumo, donde se desactiva mucho el movimiento, porque se trata ya, pues, de ofrecer un montón de consumo, pues, saunas, el porno gay, las revistas. Digo gay porque además tiene un sesgo masculino, además, esta apropiación capitalista. O sea, sabemos que el privilegio masculino se nota en que ese mercado se dirige sobre todo a un público de hombres gays, ¿no? Pero digamos que aparece ahí un malestar en ciertos grupos de disidencia sexual, sobre todo mujeres trans, minorías LGTB que no se ven representadas, lesbianas también, ¿no?, en todo ese mercado gay, ¿no? Pues eso sonará incluso que Queer as Folk, las primeras series gays, todo este mercado que es muy potente en los 80, deja de lado toda esa realidad de la diversidad sexual, ¿no? No hay mujeres trans, mucho menos racializadas, no hay lesbianas apenas, o si las hay son muy estereotípicas. Y bueno, aparecen una serie de autoras y de activistas donde, de hecho, la palabra queer viene un poco de ahí, porque queer es un insulto, digamos, es como maricón o bollera, es una palabra fea, no es bonita, ¿no? Por eso ya veréis que en el título tuvimos que a cambiarlo un poco, porque claro, en inglés queer tiene esta fuerza performativa del insulto, ¿no? Es como maricón o bollera. Pero en español no, porque nadie sabe muy bien esa palabra. Entonces, Paco y yo, cuando hacíamos este libro, decíamos, joder, es que, claro, si ponemos solo teoría queer, tú puedes ir en el metro tranquilamente con el libro y nadie se va a asustar, ni tu madre ni tu abuela. Pero si pones teoría marica o bollera, pues ya la cosa cambia, ¿no? Y queríamos recoger la injuria que tiene esa palabra, como tiene maricón o bollera, que de algún modo nos apropiamos también en español algunos activistas, y dijimos, vale, ponemos teoría queer, pero añadimos políticas bolleras, maricas, transmestizas, un poco para recordar que lo que hay detrás es un insulto del que nos estamos apropiando, ¿no? Pero bueno, digamos que en ese momento la palabra gay empieza a ser como la etiqueta capitalista para venta de todo este mercado que neutraliza, que mercantiliza el deseo. Y queer es como esa cosa más bastarda o callejera o de rabia, decir, bueno, pues yo no soy gay, pues que es como una marca burguesa, ¿no? Y yo soy marica o bollera. Es un poco la apropiación que hacen en ese momento estos grupos más radicales de crítica dentro de lo que llamaríamos LGTB. Y la tercera crisis que se va a articular con estas dos es la crisis del SIDA. Como sabéis, a principios de los 80 aparece en la escena mundial a la pandemia del VIH y que tiene un efecto devastador en realidad en muchas comunidades, pero es verdad que también en la comunidad gay, hasta el punto que sirve como de herramienta para un rearme de la homofobia. Se identifica el SIDA con las personas gays, con los hombres gays, y eso sirve para un rearme brutal en muchos países de las derechas, de todos los, bueno, los movimientos homófobos utilizan el SIDA como vector de estigmatización, discriminación, y hasta hoy en día pues queda todavía esa identificación entre el cuerpo enfermo, el cuerpo con SIDA y el ser gay o marica, ¿no? Claro, esto fue muy interesante porque esa crisis afectaba también, bueno, afectaba a todo el mundo, pero digamos que creó alianzas que normalmente no estaban muy unidas en aquel momento. Quiero decir que, por ejemplo, los grupos anti-SIDA estaban personas seropositivas de las cárceles, consumidores de droga, gays, muchos maricas, y de algún modo se unen en esta reacción contra la homofobia y la inacción de los gobiernos, además, porque hay una pasividad bastante obvia en muchos países, incluido Estados Unidos, no quieren invertir en este tema porque es un tema de maricones y de yonkis. Entonces, por ejemplo, grupos como ACT UP, que es de los primeros grupos que se organizan para luchar contra el SIDA, que es un grupo bastante radical, junta gente como bastante diversa que normalmente no se hubiera juntado así como así, ¿no? Entonces, esta alianza que va a estar muy detrás de la diversidad de lo que llamamos movimientos queer fue muy interesante, porque de pronto pues son gente, como os digo, que trabaja más o que ha salido de la cárcel o que está consumiendo drogas o que está en la calle, se va a unir para luchar contra el SIDA, básicamente, ¿no? Y digamos que esas tres crisis, que como veis están de algún modo articuladas, son las que están detrás de lo que llamamos movimientos queer. De hecho, la expresión teoría queer os puede sonar como muy académica, ¿no? Porque la palabra teoría tiene un trasfondo científico, ¿no? De epistemológico, cuando en realidad no es así. Os cuento un poco el origen porque es bastante divertido. Dentro de ese contexto de finales de los 80, había una figura ya académica y activista lesbiana que era Teresa de Lauretis, es una gran académica feminista, que en una conferencia en el año 91 plantea una expresión, dice, bueno, sería interesante una teoría queer, dice en inglés, que aglutinara estas diferencias de las que estamos viviendo, pero digamos que lo dice de una manera un poco irónica, porque es como decir una teoría boyera, ¿no? Una teoría marica, pues no se refiere a un corpus, teórico ordenado. O sea, ella acuña esta expresión en esa conferencia en Santa Cruz, en California, como diciendo, irónicamente, pues sería interesante una teoría maricona que aglutine todo esto, ¿no? De manera que no esperéis una especie de decálogo teórico en el sentido de la física o de la ciencia, ¿no? Es simplemente un montón de líneas, veremos en el libro además, de líneas de reflexión sobre el sexo, el género, la raza, la pobreza. O sea, empiezan a abrirse reflexiones políticas como una caja de herramientas, si queréis, que va más allá de la mera identidad gay o lesbiana, ¿no? Porque digamos que, lo veremos también en la segunda parte, en los movimientos LGTB aparece una línea como más meramente de derechos civiles, ¿no? Como, bueno, de buscar derechos de reconocimiento, de matrimonio, pero donde no se cuestiona lo que es ser gay o lesbiana o hombre o mujer. O sea, digamos que se asume, vale, hay gays, hay lesbianas, hay hombres, hay mujeres y vamos a buscar derechos al matrimonio y a que no nos discriminen y tal. Esa es la línea como más conservadora o más conocida, que tiene su sentido, Pero digamos que lo queer, ahí interviene también, aparte de Teresa, Judith Butler, cuando introduce ya reflexiones de mucho calado sobre lo que es la propia idea de sexo y el binarismo. Es decir, que esa especie de terreno neutral donde se había movido hasta entonces el feminismo, decir, bueno, hay hombres y mujeres, las mujeres son oprimidas, ya está, hay gays y lesbianas, nos discriminan. Ahí no había un cuestionamiento de lo que es ser hombre o mujer, o el binarismo hombre-mujer, ni había un cuestionamiento de la identidad gay o lesbiana. Sin embargo, ella, junto con otras autoras, pero ella es la más conocida quizá, plantea en los años 90 una reflexión muy interesante, y es que decimos, bueno, hasta entonces el sexo quedaba como un terreno neutral, natural, ¿no? Como la biología. Hay dos sexos en la naturaleza, y el feminismo trabaja el género, ¿no? Como las sociedades dan una serie de roles a las mujeres y a los hombres que son desiguales, pero dejaban sin tocar el campo, ese presunto campo natural, ¿no? Binario de lo que llamamos el sexo. Y ella va a plantear al revés, decir, bueno, ¿y si el sexo fuera un producto del dispositivo de género? Es decir, que lo que entendemos por sexo igual también forma parte de esos discursos históricos o epistemológicos que definen en cada momento lo que es el sexo. Es decir, que el sexo ya no sería un terreno neutral o natural o biológico, como se dice ahora, sino que depende también de productos culturales, de epistemologías, de cómo se entiende la ciencia, la medicina. Os pongo un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, en el siglo XIX, la mano, que parece que no sería un órgano sexual, por los discursos médicos sobre la masturbación, se convierte en un órgano sexual. Es decir, los discursos médicos psiquiátricos de la mano masturbadora, del niño masturbador, recortan esta parte del cuerpo como un órgano sexual, que hasta entonces no lo había sido. Entonces ahora entendemos que de pronto dices, bueno, qué curioso, históricamente se puede generar lo que llamamos órganos sexuales, no era un a priori natural, algo que venía dado en la biología, como solíamos decir, sino que vemos que puede cambiar en función de discursos o de percepciones del mundo que son lo que llamamos el dispositivo de género. Entonces, veis, la vuelta es muy interesante. Ya el sexo, o lo que llamamos sexo, no es que no exista, sino que es cambiante históricamente en función del dispositivo de género. O sea, puede ir nombrando, recortando, o nombrando, o definiendo lo que es sexual o no, en función de culturas, de historias, de cambios en la epistemología. Por ejemplo, el clítoris también va cambiando, se descubre en un momento dado, luego se descubre que es más grande, luego se descubre que ya no se sabe muy bien si es demasiado grande, ya hay que recortarlo. O sea, como digamos que el sexo entonces es algo mucho más maleable o plástico, como diría John Money, un cirujano que también tuvo un papel bastante horrible en esta historia, es algo mucho más móvil y más histórico que lo que hasta entonces, hasta los años 80, había quedado como un terreno neutral. Y curiosamente ese debate vuelve ahora con el tema de los derechos de las personas trans, ¿no? Porque hay una nueva o vieja discurso que ha reavivado ahora cuando intentan atacar los derechos de las mujeres trans, cuando dicen, no, pero es que la mujer es algo natural, es algo biológico. Entonces no pueden tener autodeterminación de género porque el sexo es el que es, ¿no? Entonces, curiosamente, hay un retorno a ideas de los años 50, súper anticuadas, ¿no? De un biologicismo un poco raro, ¿no? Como muy esencialista, que curiosamente el feminismo había luchado contra eso. Pero bueno, ahora algunas personas que intentan combatir los derechos trans dicen, el sexo es natural, es binario y es una mujer con vulva y tal, ¿no? Toda esa cosa que oís ahora, curiosamente hay un revival muy extraño que pasa por alto los 40 años donde se había ya, digamos, criticado y desmantelado esa visión tan, tan simple. Todo esto para explicar que lo queer entonces problematiza las identidades, va más allá de lo que hasta entonces era, pues bueno, yo soy gay y soy hombre y ya está, o soy lesbiana y soy mujer, o sea, había un binarismo que todavía existe, que sustenta, digamos, las políticas LGTB mayoritarias, pero digamos que lo queer viene a problematizar esto. En ese sentido solíamos decir que es postidentitario, ¿no? O sea, lo identitario sería esa idea más estática de hombre-mujer, ya está, gay-lesbiana, y postidentitario, es decir, bueno, esto nos puede servir en algún momento estratégico para defendernos, yo qué sé, si me atacan por ser gay, pues vale, me interesa señalar que hay gays, ¿no? Porque digo, es que me están agrediendo por ser maricón, pero digamos que no hay una esencia marica trascendental o biológica o esencial. Entonces es identitario a veces, el movimiento es queer, pero es postidentitario en el sentido de que hace una revisión crítica de lo que llamamos las identidades sexuales, los binarismos, y ahora pues está otra vez lo que llamamos géneros fluidos, toda esta dimensión ya estaban en esos primeros debates. Bueno, hasta aquí esto queda un poco americano, como ves, he hablado de Butler, de Teresa Lauretis, de los movimientos de allí, pero digamos que no es un invento que nos caiga del cielo, ¿no? Como eso lo solía señalar Paco también. En España ya hay movimientos en los 90 que están en esa misma onda, que introducen ya incluso la palabra queer, aunque lo que hacíamos simplemente fue apropiarnos del insulto marica y bollera. Nosotros en Radical Gay o Fefa Vila y otras chicas que montan el SD se autodefinen ya como bolleras, no como lesbianas. Eso aquí quedaba, daba un poco de mal rollo, porque pero es que suena muy mal, ¿cómo puedes ir a la radio y decir que nosotros los maricas, no sé qué? Y dices, pues mira, sí que vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, en este periodo, en los 90, también es un momento convulso en España, ¿no? Y eso se usa, se nota en estos movimientos. Estos grupos radicales introducen, de algún modo, ese activismo que politiza también lo sexual, ¿no? Y de hecho, muchos de sus miembros, Ricardo Llamas, Fefa, tenían contacto con ACT UP de París, ACT UP de New York. Fefa había estudiado en California con Teresa Lauretis. O sea, hay un debate, un diálogo con estas autoras que bueno, hizo que muchas de estas personas de aquí movilicen también los primeros grupos queer en los 90, ¿no? Y ahí aparece Paco. Por eso traigo toda esta historia, para ver el lugar de Paco, que entra en la Radical Gay también en los años 95-94. La Radical se crea en el 92, año famoso también por los fastos que os sonarán de aquí de Sevilla, esa cosa colonial, ¿no? Todavía había un debate sobre el imperialismo, de todo aquello. Y él entra en este grupo radical con una brillantez también, como veremos, que le caracteriza, ¿no? Y yo llego casi al final, cuando estaba el grupo ya disolviéndose, pero bueno, también me incorporo y colaboro un poco, pero bueno, digamos que la gente que lo moviliza más fueron otros activistas que algunos escriben aquí en este libro, y que fue un buen ejemplo de activismo radical y de acción directa, en fin, tiene mucha historia. Pero es todo esto para explicaros que lo queer no es algo, digamos, americano o importado, sino que aquí había un malestar también entre los grupos más mayoritarios LGTB, que buscaban, pues eso, como el matrimonio, cosas como más tradicionales, y grupos más radicales que problematizan otra vez todo esto de las identidades, ¿no? Bueno, y ahora llegamos al papel de Paco en esto, que fue muy interesante, porque Paco en ese momento además está acabando la tesis doctoral sobre Derrida. Y claro, él entra ya a principios de los 2000, consigue la plaza de titular en la UNED, que lo consiguió además muy joven, o sea que tenía una producción intelectual muy fuerte. Pero bueno, lo que hace ahí es algo muy interesante, que me dice, oye, ¿y por qué no montamos un curso de teoría queer en la universidad? Que no había habido ninguno en la historia, en realidad. Pues la universidad nos parecía un terreno muy heterocentrado, ¿no? Y él, claro, que tenía ese punto ácido y crítico, dice, vamos a meter aquí como el virus queer, ¿no?, en la universidad. Y me propone dirigir un curso entre los dos en la UNED. Y entonces me parece una idea genial, como en 2003, 2002 empezamos a montarlo. No se sabe cómo nos lo aprueba la UNED, yo creo que no se enteraron muy bien de qué era eso. Y entonces lo que hicimos fue, aparte de programar el curso, e invitar a gente que ya sabía mucho del tema, David Córdoba, que es coautor de la edición, pero luego veis a Paul Preciado, a Fefa Vila, a Sejo Carrascosa, mucha gente que ya llevaba años trabajando en estos temas. Y bueno, nosotros también, por supuesto, hicimos parte del curso, pero bueno, fue un lugar ya primero de encuentro de personas que llevaban años trabajando en esto como docentes. Y a la vez se creó un efecto muy bonito. Claro, la UNED, como sabéis, es estatal, y entonces se apuntó gente de pronto de todo el estado, ¿no? Aparecía gente de Galicia, de Canarias, de Mallorca, que sabía un montón de estos temas, pero que estaban muy aislados, porque nadie había montado nada en la universidad sobre este tema. Entonces se apuntó muchísima gente, algunos gente que no conocía del tema, que quería saber, pero otros y otras, gente muy potente que sabía más que nosotros, vamos, de hecho les pusimos a dar clase enseguida el año siguiente, ¿no? Entonces el curso tenía partes presenciales, o sea, clases en persona, cuando podían venir a Madrid o Barcelona, pues juntábamos al alumnado que podía desplazarse, y luego lo típico online de la UNED. Pero bueno, tuvo un efecto político para mí muy importante de juntar de pronto a un montón de gente que estaba ya trabajando en estos temas de forma aislada, ¿no? Ya había pues una tesis por ahí, ya te digo, en Cádiz, otro en Galicia, y de pronto nos aparece gente muy potente que estaba en solitario intentando hacer algo, y ahí se ve, claro, el poder de las redes político, ¿no? Que es algo que Paco hacía mucho. O sea, él tenía, eso es lo que quería señalar, ¿no? Como una generosidad en la que me incluyo a mí, porque a mí parte de mi andadura vino porque Paco me empujaba a todos los sitios para ponerme a mí, que no me conocía a nadie, y dice, pues yo, si no viene Javi, yo no voy, queremos que invitéis a Javi, ¿no? O a David Córdoba, o a tal. O sea, él iba empujando a gente más nueva, más joven, en mi caso más vieja, pero bueno, digamos que compartía esos espacios para potenciar e impulsar a gente que estaba empezando, ¿no? Y eso, bueno, tuvo mucho éxito, mucha gente luego pues ha tenido sus carreras gracias a Paco, ¿no? O sea, que quería reconocerlo. Y aquí fue un poco lo mismo, decir, bueno, pues en el curso metemos a 10 profesoras o activistas que saben del tema, pues uno sabe más de estudios postcoloniales, está Carmen Romero Bachiller, que es una gran investigadora, profesora de la Complutense, pero entonces todavía no lo era. Está, como os digo, pues Elena Torres, que trabajará mucho el tema de Donna Haraway. Está Sejo Carrascosa, que fue uno de los que inició la radical gay en los 90. En fin, invitamos un poco pues a toda la gente que sabíamos que tenía algo que decir. Y bueno, y aquí viene otro problema de lo que llamamos el morir de éxito, ¿no? Y es que el curso tuvo mucho éxito, como os digo, de hecho hicimos otro año más, se apuntó también un montón de gente, pero de pronto empezamos a ver que lo queer se estaba convirtiendo en una especie de marca, de etiqueta un poco de moda, ¿no? Como un poco elitista. Bueno, de hecho nosotros contribuimos también porque escribíamos unos tostones bastante eruditos que dejaban fuera precisamente a la gente de donde venía todo esto, ¿no? Que venía pues de trans, marginadas en la casa de campo, o de migrantes que estaban pasándolo mal, o de luchas de calle, ¿no? O sea, que en realidad, esto lo explica muy bien Paco, lo decía en el curso, en la clase, estábamos en la UNED, en el aula, con el público, con el alumnado, y decía, a ver, es que en realidad, si entraran por aquí las personas queer, saldríamos corriendo por la ventana, ¿sabes? Porque es verdad, en realidad, Paco y yo éramos señores burgueses, clase media, con un capital cultural alto, blanco, es decir, nadie quiere a las yonkis o a las travestis furiosas o a los gitanos, a la gente realmente más marginada, que es de donde viene el origen de lo queer, no estábamos en ese aula. Es decir, bueno, aquí empieza a haber una extraña separación entre el origen popular de una lucha política y una especie de estilización o de apropiación académica o de clase social, además, que donde, bueno, se puede volver una especie de moda para gente con dinero que quiere hacer másteres. O sea, había un problema ahí, un problema ético que nos estaba empezando a dar mal rollo, ¿no? O gente que vendía ya proyectos queer a los museos, que intentaba vivir de lo queer. Y dijimos, bueno, yo creo que ya vamos a parar el carro, como que decidimos cortar el curso al acabar el segundo año, porque era ya como una bola de nieve queer, ¿no? Nos llamaban de todos los lados, era como, pero sin ninguna trascendencia política y sin ningún fundamento popular. y de hecho hay un texto en el libro, el de Paco, que es el banquete queer universitario, que es muy divertido, donde analiza todas estas peleas, ¿no? Ya empieza a ver como gente que se da puñaladas para meterse en lo queer, cosas muy feas, en fin, ya lo leeréis, pero es muy brillante porque él mismo fue capaz de ver el efecto político en el momento, ¿no? Lo que estaba pasando con lo queer ya no nos hacía mucha gracia. Total, que dijimos, bueno, cerramos el curso, pero si alguien quiere formarse en este tema, pues vamos a poner a las 10 profesoras, sus 10, digamos, módulos, en un libro. Pues bueno, tampoco dejas colgada a la gente, ¿no? O sea, pues, sin quien quiera más o menos saber algunas líneas de lo queer, pues ya te digo, el cuerpo lesbiano, la arquitectura, el cine, la política, lo poscolonial, están como 10 líneas que solemos trabajar en los movimientos queer, la crisis del SIDA, en fin, todas los 10 o 12 profes que habíamos estado ahí, los juntamos sus ponencias, digamos, y desde entonces está disponible como libro. Entonces, bueno, y de hecho ha tenido bastante éxito, se sigue editando. De hecho, claro, hoy celebramos 20 años del libro, o sea que fijaros, 2005-2025, ¿no? Bueno, esta es un poco la historia de la parte media de lo que quiero contar. No me voy a extender porque me gustaría también dialogar. Y la tercera tiene que ver igual, yo creo, con los últimos años de Paco, el legado de Paco y bueno, lo que me preguntaba un compañero esta mañana, que es una pregunta muy, muy bonita pero muy difícil, ¿no? Me decía, ¿pero cómo era Paco? ¿No? Que, bueno, yo os daré mi visión de él como amigo y vosotras que le conocéis también, algunos de los que estáis aquí, podéis dar la vuestra, pero como toda persona pues tenía muchas facetas, pero es verdad que para mí era una persona, como digo, muy generosa, pero también muy divertida. O sea, una cosa que yo valoraba mucho de Paco era pues, el ingenio, la agudeza, y nos reíamos mucho, o sea que el humor atraviesa toda su vida y toda su obra, ¿no? De hecho veréis en los libros, tiene esa doble vertiente, ¿no? De alguien muy agudo intelectualmente y a la vez muy ocurrente, que te mueres de risa, ya sea en escrito o en forma oral. O sea, es una persona pues muy, muy alegre y muy divertida, ¿no? Entonces, bueno, yo señalaría esos aspectos, ¿no? Y luego un aspecto de radicalidad, algo que también es divertido en su vida, ¿no? Porque os pongo un ejemplo, hoy traigo por ejemplo el pelo así rapado como él, ¿no? Que se ponía el pelo este muy cano por detrás. Pero cuando venía a Sevilla se lo quitaba, porque venía ya a casa de sus padres. Entonces él tenía esa doble, como muchos de nosotros, ¿no? Esa doble dimensión de, bueno, pues alguien de una clase media, burguesa, de aquí de Sevilla, profesor de la UNED, pues intentaba aquí mantener a veces un poquito las formas, pero luego pues tenía esa faceta radical que vivió en Madrid hasta su muerte, ¿no? Con lo cual, bueno, esa doble vida, bueno, doble vida es una forma de llamarlo muy rara, no es que lo ocultara, pero bueno, tenía una faceta un poco más profesoral, ¿no? Era titular de la UNED, un reconocido experto en Derrida, que veremos también ahora esa parte de su obra, ¿no? Un gran filósofo y a la vez, pues alguien muy radical, podía ser escandaloso, muy ácido y muy marica, ¿no? Y con mucha pluma. O sea que a mí esa doble vida o personalidad de Paco me encanta, ¿no? Me encantaba y bueno, y la llevaba con mucha naturalidad, como llevaba ser de la Macarena o ser nazareno, ¿no? Que es otra cosa para mí que nunca entendí, porque no soy sevillano, yo soy de Burgos y me cuesta entender esas cosas. Pero era maravilloso, ¿no? Alguien que lee la tesis con la Macarena encima de la mesa, me acuerdo perfectamente, ¿no? Con la postal que la llevaba en la cartera además, ¿no? Entonces, bueno, él, yo creo que una cosa que marca mucho su pensamiento y su vida era la contradicción, saber convivir con la contradicción, lo que llamamos ahora la perversión, ¿no? En términos psicoanalíticos, con bastante alegría. Y bueno, en mi caso eso, pues alguien que te cambia la vida, ¿no? Que hace la vida más bonita, que aportó muchísimo y bueno. Y ya para terminar, es verdad que bueno, eso, como sabes, murió muy joven y curiosamente en el año 2007 empieza a escribir Ética Marica, que mucha gente, claro, como él murió al poco de publicarse, lo interpreta como una especie de testamento político, pero en realidad él no estaba enfermo o no sabía que estaba enfermo cuando lo escribe muy contento. No es un libro testamental, ni triste, ni nada. Él estaba muy entusiasmado con la posibilidad de reactivar los movimientos maricas, boyeros, y escribe el libro como en verano del 2007, y nos íbamos pasando los capítulos, pues yo le hacía comentarios, y estaba en un momento muy, muy alegre de su vida, o sea, muy vital y muy bien. O sea, que bueno, o sea, a mí por si alguien tiene ese malentendido, ¿no?, que mucha gente piensa que lo escribe como algo final o algo así, pues no, estaba estupendamente, y simplemente pues al final tenía un linfoma que se aceleró mucho por tener VIH sin saberlo y ya está, pero fue algo bastante repentino. O sea, pues en septiembre se empezó a sentir mal y a los pocos meses falleció, ¿no? Pero digamos que fue así, ¿no? No es un libro que se escriba con una intención. Es un libro, además, eso, yo lo recomiendo mucho, muy, muy brillante, un poco académico, deja todo el peso este de las citas, lo deja de lado. En parte por lo que habíamos hablado antes de los ladrillos que hacíamos, pues eran un poco elitistas, porque solo lo podía leer pues muy poca gente con un capital cultural muy alto que no tenía. Entonces, bueno, decimos, si queremos un cambio político, tendremos que hacer textos que se lean bien, no cosas un poco pesadas, ¿no? Entonces el libro está muy bien escrito, pero de forma muy oral. Parece que le estás viendo a él hablar contigo, ¿no? Tiene ese estilo muy fluido y las ideas son muy brillantes. De hecho, se ha traducido al portugués, se editó en Brasil, que ha tenido mucho impacto. Ahora lo estamos traduciendo al francés y saldrá en octubre o noviembre en una editorial francesa. Y bueno, pues es un libro importante. Y luego lo que hicimos, hablando de su legado, fue editar otro libro hace 2 o 3 años, que eran textos de activismo queer de Paco, pero que estaban perdidos en revistas, alguno no lo había publicado, lo tenía yo en la web mía. Se nos ocurrió a Fefa Vila y a mí una especie de homenaje, de decir, bueno, estos textos son muy buenos, la gente no los puede leer porque están agotados o están inencontrables, y de algún modo decimos, bueno, pues los recopilamos y lo publicamos con Traficantes. Carolina Meloni hizo una introducción muy bonita donde analiza toda su obra y tal, y bueno, también está ahí. Y luego la parte filosófica, ya para terminar, era también muy brillante. Escribió muchos artículos de filosofía, sobre todo sobre Derrida, no solo, también sobre Lacan o Jacques-Luc Nancy, o, en fin, Badiou, autores que él conocía muy bien. Y claro, esa, como esa cara B que os decía, ¿no? Dice, bueno, el Paco filósofo también tenía mucha relevancia, lo que pasa es que lo conocen los derridianos, si no necesariamente tienes que conocer todo eso, pero a mí me daba un poco de pena que tenía un montón de artículos que publicó en revistas de filosofía y en libros que no estaban tampoco accesibles, porque fíjate tú, pues la revista de filosofía de Murcia o de Barcelona, o sea, eran revistas buenas, pero para expertos o expertas en deconstrucción. Incluso algunos se editaron en Francia, o sea que era muy difícil encontrar. Con lo cual lo que hice fue recopilarlos y los edité en un libro en digital, porque era un poco gordo y era un poco complicado de publicar en papel. Si alguien se anima, adelante, pero por ahora está en digital. Entonces en la página mía, que se llama archa.com, tiene una pata de cada Paco con su obra y tal, y ahí está el PDF que se lo puede bajar la gente. Pero bueno, ahí sí que recordar que eso también era pues un filósofo muy fino, ¿no?, muy profundo, tenía muchos análisis sobre la amistad, la deconstrucción, la paz, la violencia, la muerte, o sea, tiene muchísimas reflexiones muy bonitas que no están del todo ahora muy alejadas de ese activismo marica, porque era la misma persona, ¿no? Pero bueno, digamos que tiene un estilo y una profundidad de la filosofía más clásica, ¿no? O sea, que él tenía un dominio de estos autores y de hecho llegó a ser bastante amigo de Derrida, que es bastante sorprendente. Era traductor también de su obra en castellano, con Cristina de Peretti. Pero bueno, mientras todo el mundo se pegaba por conocer a Derrida, él estaba un poco más a un lado, pero al final se hicieron amigos, ¿no? Y vino a su tesis, o sea, que fue una amistad muy bonita también, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí y nada, me gustaría pues también escucharos a otros amigos y amigas y celebrar su memoria. Nada más, gracias. ¿Alguien se anima a romper, interrumpir el orden del discurso por retomar una expresión muy vocal? Sí. Pues te pregunto yo, Javier. Sí. Dice que cuando escribió Ética Marica estaba preocupado por la situación del movimiento en ese momento. Sí, efectivamente. Parte del motor que le lleva a escribir el libro es que él nota que a partir de la aprobación del matrimonio igualitario, que creo que es 2005, no solamente por eso, pero bueno, en parte por ese éxito, él nota una especie de desmovilización general en los movimientos LGTB, ¿no? Como una apatía o una cosa como, bueno, pues ya hemos conseguido el derecho al matrimonio, pues ya está, ¿no? Como una desactivación política. Y como tú dices, él sí notaba, y lo hablamos los dos, yo también lo notaba, vamos, una especie de bajón o de muermo, de que bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues ya te puedes casar y parece que no pasa, que no hay más problemas, cuando había todavía muchísima lesbofobia, transfobia, muchísimos problemas, pues eso, con la vivienda, con la pobreza, con la migración, o sea que nosotros notábamos, y más gente, que había muchas razones para un activismo radical, pero es verdad que en la realidad activista era bastante sosa. Entonces sí, él detecta eso desde 2004, 2005, 2006, y lo explica en el principio también. Parte del origen del libro es una ilusión. Él también ve algún grupito que empieza a surgir en Madrid, en Barcelona, como más radical, como gente joven, ¿no? Es decir, esto tiene que coger el relevo. También siempre estábamos los mismos ahí, decimos, no, hay que dejar paso a gente joven que estaba haciendo cosas. Y sí, sí, él nota ese desaliento e intenta, y ese libro está lleno de ánimo y de esperanza, de decir, bueno, es posible volver a sacudir el edificio y, como él dice, ¿no?, que las pequeñas grietas pues se pueden hacer más grandes, una visión así subversiva de la política que está animado en ese momento él, sí. A mí me gusta mucho una cosa que dice, que es que él puede elaborar una teoría, que vengan a él activistas, gente que él le escribe la teoría y la base, ¿no?, así teórica para el movimiento, como por encargo, ¿sabes? Me hizo mucha gracia. ¿Te lo dijo él? No, está en el libro. Escribe en el libro. O sea, vení y pedirme una teoría, yo os la construyo y os la lleváis ya, ¿sabes? Yo me creía que eso te lo había dicho él un día, no, porque yo recuerdo el comentario de como que Paco se ofrece a escribir o a hablar en defensa de cualquier colectivo que le haga falta, ¿no? Que era el nuestro, nosotros estábamos en los Ocupa y estábamos también pues marginados, digamos, socialmente, teníamos un estigma. Entonces yo recuerdo las cosas como me conviene a mí, ¿no? Y recuerdo como que él se ofrecía a escribirnos o a defendernos si se lo pedíamos cuando quisiéramos. Sí, eso es, además, me gusta que habléis de eso. Aparte de que es verdad y lo habéis visto en persona, porque es algo que he olvidado decir, pero a Pepe Paco me parece de las personas más sensibles a todos los tipos de opresión. O sea, que un problema que teníamos también el activismo gay, si quieres, o LGTB, era, parece que te quedabas en tu propio ombligo gay, y dije, bueno, solo me voy a movilizar por los derechos gays, ¿no?, o LGTB. Y él lo plantea en el libro muy bien, ¿no? Dice, a ver, esto no es así. Dice, si a mí no me sirve de defender mis derechos míos, si quieres, en una minoría, si estoy oprimiendo, por ejemplo, a mis trabajadores, o si soy racista, o si no me preocupa el tema migrante. Entonces él plantea que todas las luchas, primero, están interseccionadas, porque hay gitanos gays y hay migrantes lesbianas, o sea que la cosa, esas identidades no son estancas, eso para empezar, y hay personas ocupas también trans, en fin, la cosa es más compleja. Pero no solo por eso, sino dice, claro, no tiene sentido luchar solo por un tipo de opresión si estoy legitimando otras, ¿no? Pues, y de hecho hay muchos gays machistas o racistas, ¿no? Pues eso no tiene, es basura, ¿no?, como diría él. Entonces, es de los primeros, aunque ya hay textos en los 90 de la Radical y del SD que reflexiona sobre esto, es decir, bueno, nuestras luchas tienen que ser colectivas y comunes, ¿no? Y en eso él, es verdad que tú dices, pues se ofrece igual a colaborar con Movimiento Ocupa, con Movimiento Migrante, es de los pocos que menciona al pueblo gitano, que tampoco solemos recordarlo, ¿no? Y la discriminación que vive el pueblo gitano, en fin, tiene esa sensibilidad que yo creo que es un valor que hoy en día está más de moda, lo que llamamos la interseccionalidad, pero él ya desde hace muchos años estaba con esa antena, ¿no? de defender o las luchas de clase, ¿no? Que la perspectiva marxista o de lucha obrera pues es muy importante, ¿no? Y determina las sexualidades, determina, bueno, son las feministas, ya lo habían analizado muy bien desde los años 70, o el feminismo socialista comunista de los años 20 ya había analizado cómo los cuerpos de las mujeres son utilizados por el capital de forma específica, ¿no? Pero bueno, él tiene esa visión muy global que yo creo que es muy actual, además, porque es un poco, volviendo a lo que decía antes, si hacemos esta cosa hoy o cualquier reflexión, yo creo, con Paco, es para que sirva políticamente, o sea, no para regodearnos en alguien que queríamos y que sus libros queden como parados, ¿no? O sea, yo creo que son herramientas de análisis bastante potentes, tanto Ética Marica como textos de aquí de Política Cara Perro. Algunos son sorprendentemente actuales sobre la explotación laboral actual, el sistema de vivienda, la crisis de la vivienda, cosas que él va tocando ahí, la salida del armario, cómo se vive hoy en día, en fin, o la no salida. O sea, tiene muchas líneas que son útiles y que, bueno, que es el sentido que para mí tiene recordar a Paco, ¿no? Es una parte del tema personal, pero él le interesaba siempre ese impacto político. Y de hecho, uno de los cambios que hablaba es politizar la sexualidad, ¿no? O sea, lo queer, si quieres definirlo de manera rápida, pues para mí es eso, es decir, ver la sexualidad no como un tema individual, que sería una visión liberal, ¿no? De mi sexo, me acuesto con no sé quién, que eso no tiene mayor interés si te acuestas con un chico o una chica, sino como regímenes de control social, ¿no? Como diría Monique Wittig, pues la heterosexualidad, por ejemplo, para ella no es una práctica sexual, es un régimen político. O sea, cómo regula las vidas de todo el mundo, ¿no? En fin, pero bueno, esta es un poco la idea. Bueno, yo también quería decir que él también siguió un camino, una evolución, porque, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en los movimientos contra la Expo 92, él no lo entendía bien. Y nosotros también estábamos alejados, de alguna manera, de todo lo que estaba pasando en Madrid, en la radical gay. Y ahí, poco a poco, nos fuimos acercando, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos fuimos acercando a todo ese movimiento y él se vino acercando también al nuestro cuando nos desalojaron de Casas Viejas, que fue una resistencia muy, muy historiada y tal, él estuvo apoyándonos a tope. Pero al principio no entendía muy bien por qué estábamos metidos allí, de dónde salía esa afición, ¿no? a la ocupación. Y él era de un colegio jesuita. Claro, jesuita del Portaceli. De mi colegio. Del cole de AU, de una familia burguesía alta, ¿no? Mm. Y claro, él, bueno, eso no lo entendió, pero se fue acercando poco a poco. Sí, eso es verdad, que bueno, seguramente lo conocéis mejor porque lo conocéis además de más pequeño, de más joven. Claro, es que la cronología sería, en así a grosso modo, para mí sería en el 92. Nosotros, el grupo de amigos, entramos en ocupación y en estar contra la Expo. Paco, en el 94, entra en la Radical Gay. O sea, 2 años de diferencia. O sea, a lo mejor nos estaba viendo como marcianos durante 2 años. Y a los 2 años, es decir, nosotros en el 92 estábamos, pues eso, recibiendo tiros en Sevilla, porque en la manifestación contra la Expo hubo 3 heridos de bala en la Alameda. El día antes de inaugurarse la Expo, que hay un documental que lo recoge, ¿no? De Intermedia Producciones. Y a los 2 años, Paco, a los 2 años de pegarnos los tiros, él está ya en la Radical Gay. Uh-huh. O sea, en Madrid, porque él cuando sale del colegio de cura, del Portaceli, se va a estudiar filosofía a Madrid. Entonces, a los 2 años de estar en Madrid, o 3 años, ya está en la Radical Gay. Uh-huh. Sin embargo, como él viene todas las navidades, pues nos está viendo como marcianos, porque él acaba de salir del cole de cura, se ha metido en la universidad de allí de Comillas. Y nosotros estamos recibiendo tiros, juicios, encarcelamientos, no sé, gente de su colegio. Bueno, sí. Gente, yo. Porque, pero que ya no están en ese cole de curas, pero que somos de la gente suya de aquí, ¿sabes? Mm. Y entonces, claro, es como la cronología muy rápido, esto es muy rápido, ¿no? Entonces, claro, sí. Lo que dice ella, pues nos, a los 4 años ya estábamos más cerca porque en la radical estarían pasando muchas cosas también y está cerca, está cerca. Sí, eso es muy interesante. A mí me gusta conocerlo de vuestra voz, porque yo no lo conocía entonces. Y sé, yo sé por lo que hablábamos que venía de esa tradición más burguesa y de los jesuitas, fíjate, que encima era... Y muy homófoba, su familia muy homófoba. Claro. Profundamente, o sea, él aquí tenía otra vida. Otra vida, claro. Y eso sí, seguro que le marcó... Pero es verdad, como decís, que yo también vi un cambio, ¿no? De alguien que viene de ese discurso más tradicional y más académico a este contacto con gente de la radio, que muchos eran más radicales o gente más politizada, y va cambiando, como decís, hay una evolución paulatina. Y de hecho, claro, para mí incluso, aunque ya algunos textos de la radio, él escribe el de Un plumazo, que es la revista que editaba la radio, ya empieza a soltar algunas cosas un poco bestias, pero digamos que sí, que hay un proceso, ¿no? Como decís, y el culmen quizás es Ética Marica, ¿no? Que ya es un libro totalmente desbordado de radicalidad, ¿no? Y ya tiene 36 años o así, ¿no? Pero es verdad que esos 10 años, claro, cambia y... Ahora, a mí me gusta la honestidad que él tuvo siempre, con lo que decía aquí de que salimos por la ventana si entran los queer, ¿no? Que nunca dejó de reconocer que era, y yo también, ¿no? Pues gente de un lugar privilegiado y que eso hay que reconocerlo, ¿no? Y no vivir de esto, porque, claro, sería un poco deshonesto, ¿no? O feo decir, bueno, podemos apoyar esas luchas, pero dejando su espacio a la gente o reconociendo nuestro privilegio como hombres, como gente de clase media, o sea que no somos muy queer y ya está, y no me pasa nada por decirlo, pero al menos no queremos vivir de eso, que hubiera sido una posibilidad. Si yo me pongo a coger cursos y montar exposiciones, pues me hubiera forrado, y Paco también, pero le dimos un paso atrás. Y de hecho, claro, sigue habiendo gente que hace cosas activistas y ya está, eso es lo que hay que hacer, o apoyar. Ahora, pues el movimiento antitrans, pues estamos apoyando mucho, pero también apoyamos a la gente migrante, o yo trabajo en una fundación gitana. Es decir, que bueno, intentas apoyar lo que puedes a grupos que lo están pasando mal, ¿no? Pero yo creo que es importante, y eso yo aprendí en gran parte de Paco, el reconocer el privilegio y dejar su espacio a la gente que tiene que liderar sus movimientos, ¿no? O cuando puedas aliarte, ¿no? Como decía el de las opresiones estas articuladas, ¿no? Vinculadas. ¿Qué idea del pensamiento de Paco crees que deberíamos rescatar los maricones de hoy día? Pues yo creo que el más importante para mí, para él, yo creo, es la organización. O sea, el organizarse, el juntarse. Él lo dice también en el libro varias veces, el activismo. O sea, le estás agobiada como marica, no sabes qué hacer, pues júntate con otras maricas, haz cosas. O sea, no quedarte aislado, que es un peligro de la sociedad actual también, yo creo, con las aplicaciones de ligue, todo este tema, que bueno, tiene sus ventajas, pero hay un problema de desactivación política, porque antes las maricas pues te juntabas en un bar para ligar, o en una biblioteca, o en el cruising en las playas. O sea, había alianzas que nos ayudaban a montar cosas luego. Entonces, eso se desactiva mucho si ya no hay librerías gays, ni hay asociaciones, ni hay espacios comunes, te quedas aislado y te puede el sistema. Entonces, mi reflexión, ¿no?, volviendo a tu pregunta, es la necesidad de unirse, aunque seamos tres maricas en un barrio de Huelva o en unas dunas no sé dónde, juntarte y hacer cosas. O sea, el activismo, que no tiene que ser grande, él lo dice muchas veces, dice, es como ríos pequeñitos, bueno, la metáfora de los arroyos, ¿no? Dice, bueno, son un hilillo ahí y 4 o 5 arroyuelos, al final es un torrente que se puede cargar un, pues yo qué sé, una dictadura o una opresión o las grietas, o sea, metáforas también, ¿no?, de las arquitectónicas. Si vas moviendo así el edificio y unas grietas de mierda, pues igual tiras abajo un edificio. Entonces yo creo que es el organizarse, unirse, con también las lesbianas o quien sea, o la gente que está... Vosotros, por ejemplo, habéis puesto la ocupación, fue un ejemplo de autoorganización muy importante para el tema de vivienda y todavía lo es. En su misión. Yo estuve metido también en los 80 y yo, claro, me metí porque éramos, si éramos 5.000 condenas por insumisión, ya era un problemón. O sea, si yo solo como insumiso me cayeron 2 años, no era un problema mío solo. Digo, bueno, pero es que ya estábamos un montón de gente y eso al final tuvo un efecto político, ¿no? Entonces, esa necesidad de organizarse yo creo que es básica, no solo como maricas, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto mío y tuyo, yo creo que eso le... Eso, su apuesta y la mía también, ¿no? Hay también, por poco que nos acerquemos a algunos de sus textos, un juego de alternancia y discontinuidad entre activismo, intuición, en el sentido de cómo hacer que las cosas hagan, ¿no? Cómo hacer que nuestra actividad pueda poner en marcha algo inesperado. Por un lado el activismo del vínculo, que podríamos llamar más ampliamente esto, ¿no? La organización. Pero también une activismo con artivismo. Está permanentemente abriendo estrategias distintas. Y esto le viene de la tradición francesa tardo estructuralista, ¿no? Donde podéis meter a los que os acordéis de esta cosa, ¿no? También se recoge en él otro anclaje con el pensamiento francés, que es la práctica teórica, ¿no? Esto que decía Bea, ¿verdad? Si me haces ver que te duele, ¿no? Y yo te escribo una teoría a propósito de eso, ¿no? Claro, que es una forma de colectivizar el saber también, ¿no? Sí, sí. Bueno, podemos ponerlo a disposición de la gente. No tenerle miedo también, yo creo que igual es un poco el mensaje ese también, de no tenerle miedo a los libros estos, ¿no? ¿No? La separación que hay entre el activismo y el la activismo. Teoría, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, venga, no os asustéis, venga, abrí el libro, que igual no entendéis todo, pero algo pilláis y es inspirador para seguir para adelante. En relación a esto, perdona, Javier, en relación a esto de la organización, tampoco hay que tomárselo muy en serio, porque él está en una corriente que se vive intensamente en la Sevilla, sobre todo de los años 70, 80, 90, y que viene de algo más atrás. Viene de los remates de los años 60. Ni organización ni desorganización, lo que salga. Es decir, hemos de intervenir de este modo. Sí, a cara a perro, esa cosa un poco sin concesiones y mucho planificar, ¿no? Esa cosa un poco improvisada, que a mí me encanta también esa radicalidad que dice, él a veces dice, no hay que dialogar, no hay que hablar con el enemigo, no hay que negociar. O sea, él como decir, no, vamos a hacer cosas radicales, a cargarnos lo que nos dé la gana, pero no responder, porque lo que quiere el sistema o lo que quiere el poder siempre... meterte en su red de diálogo, ¿no? Y ya estás atrapado. Bueno, vamos a negociar derechos y vamos a ver hasta dónde. Y él dice, no, a los fascistas, a los homófobos, a todo este sistema machista de mierda, no hay que hablar con ellos. O sea, dice, no es posible el diálogo ni queremos. Y además así te escapas un poco de su control, porque entonces dicen, no sabemos estas maricas que están haciendo, porque nunca vienen a nada. Entonces, esa es una idea muy buena, ¿no?, que tiene él, decir, no, vamos a juntarnos o las bolleras que hagan lo que quiera por su lado, sin avisar a nadie, sin ir a la tele, sin dar conferencias de prensa. Y esa ilocalización es muy interesante, porque no sabes ya controlar dónde estás. En cambio, si estás casado, con domicilio, con todo lo... sales en la tele cada media hora como gay, te tienen totalmente identificado, ¿no? De hecho, Foucault decía una cosa muy bonita, dice que al sistema este no le preocupa tanto la sexualidad o el sexo entre hombres, sino la amistad. Dice, la amistad tiene un punto deslocalizado, transversal, ¿no? y difícil de identificar, las redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo mutuo, de cuidados, de amigas que no sabes muy bien dónde están, ¿no? Y que no, nosotros sí lo sabemos, pero el poder no lo sabe. Entonces, Foucault ahí dice, sí, la amistad tiene un punto inquietante porque no lo puedes identificar. Yo tengo amigas que me van a ayudar, pero no te voy a decir quiénes son. En cambio, si estoy, yo qué sé, en una ONG ahí supervisible, yendo a negociar con el Ministerio del Interior o con la policía, fatal, porque ya saben dónde estás, ¿no? O estás casado y tu único referente es tu novio y tu pareja, pues eso no tiene mucho, ya estás perdido, ¿no? Entonces tiene ese punto, sí, de desaparición, ¿no? De confabulación oculta, que de hecho lo hablamos sobre el armario a veces, ¿no? Que, bueno, ahora, un momento de publicidad, un libro que he escrito sobre el armario, uso mucho ideas de Paco de los 90, él tiene un texto muy bonito en el Plumazo sobre los vampiros, ¿no? Él usa la metáfora del vampiro como las personas, los maricas, que no nos gusta mucho salir a la luz. Dice, tanta visibilidad nos puede perjudicar, porque te identifican, ya te llevan a Telecinco, como el marica con un triste pasado, te explota el sistema, ¿no? Entonces dice, bueno, esa no es una defensa del armario del todo, pero dice, bueno, cierta invisibilidad tampoco viene mal. Entonces va a hacer un texto muy divertido sobre Drácula, ¿no? Que dice, bueno, nos vamos por la noche, nos ocultamos por ahí, porque estos focos nos pueden matar, ¿no? Y es verdad que hay un peligro, y de hecho nos ha utilizado muchas veces la tele, la prensa, o sea, dice, bueno, igual no hace falta ir tanto y tanta visibilidad gay o lesbiana o trans, como no somos propietarios de las, cómo nos van a sacar del programa, digamos, ni de las preguntas, ni de la productora, esa invisibilidad y que conspiremos a oscuras no está mal, ¿no? Ese sentido de la amistad. Y otra frase que tenía, que creo que es de él, a ver si no me la he inventado, que era de la película Matrix, que te ofrece la pastilla roja azul. Y la azul, ¿no? Sí. Y decía Paco, cómete las dos. Sí, eso es muy bueno, eso es de él. Eso es de él y me recuerda a eso que decía de la perversión, ¿no? O sea, él vivía, tengo textos, no los saco al final, pero esa contradicción, vivirla con alegría, ¿no? Como decir, sí, vale, me como todo, no voy a andar negociando, ¿no? O la contradicción desactiva también porque el poder no sabe qué hacer con eso, ¿no? Dice, joder, pues este dice una cosa y la contraria, ¿no? O sea, de hecho, Freud tiene un texto muy bonito cuando habla de los perversos, bueno, él identifica un poco los homosexuales con la perversión, pero dice, curiosamente, a estos señores no les hace falta mucho el psicoanálisis. Dice, los gays estos que vienen por aquí viven muy bien su contradicción. Entonces él llega a la conclusión que el neurótico sí que lo pasa mal y sufre y entonces tiene que ir al análisis, pero el perverso no, ¿no? Para mí Paco es ese personaje, ¿no? Que vive esa contradicción sin problema y tira para adelante, ¿no? Y no intenta resolverla. Eso es, también es muy derridiano en cierta manera, ¿no? No dar una solución, una transparencia, una epifanía, una verdad, ¿no? Es más ese trabajo de con los textos y con la vida de, bueno, pues la vida es así contradictoria y vamos a seguir, como tú decías, haciéndome como las dos pastillas, no quiero hablar contigo y tiramos para adelante, ¿no? Y ese es un mensaje muy bonito, ¿no? De él. Salvo en mis dos cofradías. Sí. La más rancia además, ¿no? El Calvario. Son las más serias. Sí, sale de Nazareno, ¿no? Es fantástico. El Calvario, ¿perdón? El Calvario y los estudiantes, ¿no? No, el silencio, creo. No, el silencio, ¿no? ¿No? Creo que eran los estudiantes. La quinta angustia. O la quinta angustia, puede ser. No, pero es. Antes habíais dibujado un itinerario muy interesante, que es cómo desde el Portaceli, ¿verdad? Busca escapar, ¿no? Toma esta fuga de marcharse de la ciudad, pero termina anclando nuevamente en Comillas, que es una de las universidades católicas de la élite del país, cuanto menos desde el siglo XIX, ¿no? La gracia de Paco Vidarte está en, al menos, intentar escapar a la contradicción, ¿verdad? Esa originaria, esa contradicción originaria, ¿no? Esto que se decía, una familia bien hacendada y con modos, ¿verdad? Modos estrictos, difíciles de romper, ¿no? A por precio lo conoció allí, ¿no? En Comillas. En Comillas. Sí, esa es otra coincidencia asombrosa, ¿no? Porque en ese momento, Paul Preciado, bueno, en aquel momento Beatriz, está esa misma clase que Paco. O sea, son compañeros y además, por lo que él me contaba, pues bastante competitivos, porque los dos eran muy listos y así pues sacaban las mejores notas, creo que les dieron el premio a los dos al final, o sea, era una cosa Claro, entonces nadie sabía que iban a ser dos referentes de los estudios queer a nivel mundial, ¿no? O sea que, y luego encima yo también le conozco a Paul en París, así en esa misma época, y pues bueno, colaboramos porque hacía cosas muy buenas también. De hecho le apoyamos bastante, que tampoco lo reconoce Preciado, que es muy individualista, ¿no? Es un ejemplo de carrera individual, que es, nos da un poco de pena, ¿no? Y nunca reconoce que le apoyamos mucho en los 90, Fefa Vila le empuja mucho, Paco le empuja, o sea que no viene Preciado, no sale de la nada, ¿no? Pero bueno, y yo le conozco más en París y al cabo de unos días de trabajar juntos me entero que es de Burgos y vivíamos, nació al lado de mi casa, pero curiosamente nunca le conocí en Burgos, ¿no? Ella en París hablando de otras cosas, digo, tú por cierto, ¿de dónde eres? Dice, pues yo de Burgos, digo, joder, pues yo también. Los dos salimos pitando a los 16 años por oír a ella y por Maricayo, pero bueno, hay unas alianzas súper graciosas e inesperadas, ¿no? Digo, ¿qué me va a decir que yo voy a acabar colaborando con Preciado y hicimos cosas juntos, luego nos distanciamos? Y Paco estudiando con Preciado también, sí, me decía, sí, sí, esta era compañera mía. Y bueno, de hecho, a él le invitamos al curso de la UNED, y hicimos parte del curso con el MACBA con Preciado, escribe en el libro, o sea que en ese momento hay una explosión, como os decía, queer, que Paul que aprovecha, yo creo, muy individualmente para su carrera meteórica, y nunca reconoce los autores de aquí, nunca cita a nadie de aquí, o sea, es un poco raro, ¿no? Como se monta una ficción como que lo queer se mueve, ¿no? Es como él solo, pero bueno, es su historia. Pero bueno, Paco es para mí lo opuesto a Preciado, ¿no? Es alguien muy generoso, solidario, comparte todos los dineros que le llega, los cursos, empuja a la gente joven, monta redes enseguida, movidas, ¿no? O sea, es lo colectivo y lo común, que es políticamente, claro, lo interesante, ¿no? Y lo que transforma las cosas, ¿no? Desde estas alianzas donde va juntando a mucha gente y claro, es lo contrario, es esa línea individualista o liberal, ¿no? De mi carrera, mi culo, como habla mucho del culo a veces, no es lo mismo buscar solo tu culo y defender tu culo que colectivizar el culo, ¿no? Que es otra idea que plantea en el libro de Ética Marica. La analética. La analética, sí, una ética anal, ¿no? Y bueno, no sé si queréis lo podemos dejar aquí, ¿no? Porque es, bueno, sí, yo no, por no deteneros mucho tiempo. Como os apetezca, no sin antes deciros que podéis agenciar algunos de estos libros que están sobre la mesa, en la mesa de la fuga. Tenéis a Luis, es... Pues nada, quien realmente cuida de nosotros. Pues eso, muchas gracias y a seguir leyendo a Paco y haciendo cosas.